también lo miramos a través de su acción en nosotros, por el poder del Espíritu. Por lo que vemos que Él ha obrado en nosotros o en los santos, lo que ha obrado en la Iglesia, lo que obra providencialmente. Y una persona de fe, un hombre espiritual, una mujer espiritual que han sido guiados por Jesús, van adquiriendo como un conocimiento experiencial de su persona y del modo como Él los va conduciendo. Entonces nuestra oración, eso con una concreción práctica, un modo de llevar esto al día a día, es que nuestra misma oración debe ser mirar a Cristo. Lo miramos ante todo en la lección divina, cuando uno contempla, cuando medita con la palabra, vemos en Él, en la humanidad de Jesús, sus palabras, sus actitudes, el corazón, cómo se revela en carne humana el misterio mismo de Dios. Y si uno conecta de un modo directo, pues esa es una acción del Espíritu Santo, claro, no es que meramente un ejercicio, pero si uno conecta con Él en esa contemplación, eso, bueno, lleva a la alabanza, al asombro, al gozo, a la luz de Él, que, bueno, cuando uno puede experimentar esa santidad, esa luz que viene de Jesús en la meditación, es muy gozoso, es muy luminoso, es algún momento, es algo muy, muy especial, muy fuerte. Y es más que meditar buscando como una constatación moral, ¿no? Como diciendo, bueno, yo miro a Cristo, aprendo de lo que tengo que hacer, en efecto, bueno, me doy cuenta en efecto que hay que ir para ese lado, no para allá, no como hago yo habitualmente, ahí tengo que amar como ama Jesús, no como amo yo, o tengo que perdonar como Él perdona, no como a veces me siento. Está muy bien, pero no es tanto constatar moralmente o ponerme frente al patrón, simplemente, eso es un aspecto, está bien. Pero es más que eso, a través de la acción, las acciones de Cristo, hay como una epifanía, hay como una luz de Dios que destella y que transmite una belleza, un atractivo. También lo vemos obrar en la Eucaristía, cuando uno participa y entra, se deja como llevar por el movimiento que es la liturgia, que es la Eucaristía, entramos en la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Que ahí está presente ese misterio, se está actuando. Y podemos nosotros ser envueltos en ese misterio, participar en él. Bueno, ahí vemos que el Señor obra. Lo vemos al caer la tarde frente al Santísimo, para orar, para alabar, para descubrir el paso de Dios en ese día, las emociones del Espíritu, cómo los eventos, las cosas de ese día nos fueron manifestando su presencia. O por eso la vida de oración tiene que llevarnos a mirar a Cristo, más que a nosotros mismos. Diría que la excepción es el examen de conciencia. Es el único momento donde uno, si quiere, se mira más directamente a uno mismo y me comparo con él para ver dónde estoy, qué tengo que corregir. Muchas luchas espirituales vienen por fijarse más de la cuenta en uno mismo y no en Cristo, ¿no? No me reconocieron en esto, más que dolerse porque no reconocieron a Jesús. O me preocupa esto, me da miedo, no lo quiero, más que preguntarme, ¿lo querrá Jesús para mí? ¿Qué me quiere hacer ver Jesús con esto que le tengo miedo? ¿Por qué quiere que entre en esto? Y el Papa decía que este año de la fe tiene que ser para como renovar la gracia de ese encuentro con Cristo. Pienso que un modo de renovar la gracia es recordarla, agradecerla, y también dar testimonio de ese encuentro con Jesús. Dar testimonio. Es muy importante el testimonio, ¿no? Porque habla de algo viviente, de alguien que he encontrado, que me he encontrado. Y tiene que ser explícito. Eso no hay que dar por sentado que incluso los chicos que vienen al Human Center, a la misa, etcétera, tienen ese encuentro, tienen esa experiencia de haber sido transformados por Él. No pienso que hay que uno dar ese testimonio de algún modo, de distintos modos, y también hay que pedirlo, hay que preguntar. Bueno, contame, ¿vos cuándo experimentaste eso en tu vida? ¿Cómo fue? Hace un par de días fue una especie de picnic en la universidad donde, bueno, todo el mundo, y fue de la misa de saber Espíritu Santo que transmitieron por televisión, ¿no? Y bueno, ahí me encontré un grupo de chicos muy, muy buenos, muy piolas, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué hacen? ¿Por qué están ustedes juntos, no? Porque me llamaba la atención un grupo de varones que no eran seminaristas. También somos Knights of Columbus, me dicen. Y bueno, y uno de estos chicos me queda hablando, se llama Tim, y es lo que ellos llaman Student Ministers. A pesar de que el campus es católico, tienen un grupo de 23 voluntarios, básicamente, donde unos 9 o 10, no sé cuántos son, se dedican a los freshmen, por ejemplo. Otros 10 se dedican a los más grandes, ¿no? A los que están en juniors y sophomores y juniors, por ejemplo. Y otros a grad students, por ejemplo. Bueno, y este chico creo que era de los sophomores y una cosa así. Y entonces le pregunté en un momento, pero vos, ¿cómo fue que siempre estuviste cerca de Dios o te acercaste acá en la universidad? Bueno, me contó cómo su familia no era muy practicante, ¿no? Y cómo a través de unos maestros, una escuela pública, el testimonio de profesores que él tuvo, que como bueno, se ocupaban de sus estudiantes, pero también eran personas de fe, le llegó muy profundamente y lo animó a acercarse a Dios, realmente empezar a ir a la iglesia más. Y incluso ahora está estudiando para dedicarse a enseñar. Su ideal es ser maestro, como estos maestros que le ayudaron tanto a él, ¿no? Bueno, le influyó la fe a estas personas. Bueno, pero me di cuenta cómo pedirle a alguien ese testimonio te ubica enseguida dónde está, qué es lo que ha vivido. Bueno, el modo como él me lo contó no me lo transmitió como algo que enseñó que Jesús hizo en él, ¿no? Pero no sé si porque no sé, ni me conocía tanto, porque realmente no he tenido esa experiencia tan profunda todavía en eso, ¿no? Pero bueno, pienso que me iluminó en esto este diálogo, que no hay que no dar por supuesto este encuentro, ¿no? Y preguntar a las personas, bueno, ¿cómo es tu experiencia de esto? ¿Por qué te acercaste a Dios? ¿Por qué estás en esta actividad? ¿Es porque te gusta el grupo de gente? ¿Qué te movió a esto? Y bueno, a ver qué dicen, no es que uno tiene que darles la pauta. Bueno, y como decía, también uno mismo dar testimonio. Un segundo punto del año de la fe, volviendo al hilo, ¿no? Que el Papa me parece que apunta a esto, él lo dice de un modo muy, muy, muy elegante o muy, digamos, no lo quiere poner en tono muy polémico, lo dice de un modo muy, muy pacífico, muy sereno, pero en el fondo dice, hay que clarificar de qué Dios estamos hablando. Cuando decimos el año de la fe y queremos, bueno, es muy importante, dice él, de un modo, como digo yo, en directo en esto, pero dice ahí, hay que clarificar de qué Dios estamos hablando. Para nosotros, en la iglesia, para la sociedad, es el Dios de Jesucristo. Porque muchas personas enseguida quieren pasar rápidamente a la acción. Bueno, hagamos algo por el bien de los demás, hagamos algo práctico. Ya sabemos que todos servimos para el reino de Dios, ¿no? Y sin embargo no es, dice el Papa, que no es tan fácil esto. Déjeme buscar el texto donde está, porque sí, después se lo leo después, ¿no? Porque dice, en muchos casos hay una tendencia muy prevalente a identificar a Dios con las leyes de la naturaleza. Esto no lo dice el Papa explícitamente en Porta Fide, ¿no? Pero lo toma otros textos de Newman y del Papa mismo. Hay un cierto deísmo o un identificar a Dios con las leyes de la naturaleza, y parece muy importante un año de la fe que apunte al recto contenido de la fe, que nos devuelva el verdadero sentido de Dios. Estaba releyendo la idea de la universidad para una clase y me llamaba mucho la atención algo que Newman decía en ese tiempo, 1858, por ahí estaba escribiendo, 56, 58, y bueno, y es tan actual, en eso tan, tan exactamente como hoy, cierto racionalismo, cierto, sí, como una como secularización de lo religioso, ¿no? Por así decir. Y les leo estos párrafos en inglés, es muy interesante, por ahí es un poco difícil, pero básicamente, primero dice cómo es la noción, ya la palabra Dios es una proclama teológica, dice él. Ya alguien que dice, un cristiano que dice, Dios es lo importante, bueno, ya tiene todo un mundo detrás, y lo explicita de esta forma, dice, God is an individual, self-dependent, all-perfect, unchangeable being, intelligent, living, personal, and present, almighty, all-seeing, all-remembering, between whom and his creatures there is an infinite gulf, who has no origin, who is all-sufficient for himself, who created and upholds the universe, who will judge every one of us sooner or later, according to that law of right and wrong, which he has written on our hearts. Bueno, y sigue la descripción esta, ¿no? Pero quería leer esa parte. Y después dice, muestra el, al final de este mismo párrafo largo, pero muestra cómo muy fácilmente se puede como tergiversar todo esto entre los que también hablan de Dios. Se dice, nothing is easier than to use the word and mean nothing by it. The heathens used to say God wills when they meant fate. God provides when they meant chance. God acts when they meant instinct or sense. And God is everywhere when they meant the soul of nature. The Almighty is something infinitely different from a principle or a center of action or a quality or a generalization of phenomena. If then, by the word, you do but mean a being who keeps the world in order, who acts in it, but only in the way of general providence, who acts towards us, but only through what are called laws of nature, who is more certain not to act at all than to act independent of those laws, who is known and approached indeed, but only through the medium of those laws, such a God, it is not difficult for anyone to conceive, not difficult for anyone to endure. Dice, bueno, en el fondo dice, no hace falta fe para creer en ese Dios. Un Dios que es exactamente, se extiende tanto como se extiende la ley de la naturaleza. O sea, que obra en cuanto a través de la ley de la física, de la química, de la biología, de la psicología, de las relaciones humanas. Bueno, digamos, no hace falta mucha fe. Y ese Dios aparentemente, o sea, si está o no está, basta con que estén las leyes naturales, es lo mismo, ¿no? Y encontré un párrafo de la introducción al cristianismo de Ratzinger, donde más o menos dice una cosa muy similar. Dice que un paso que dio el pueblo de Israel es pasar a una visión de Dios donde justamente Dios no es simplemente el Dios que rige los ciclos cósmicos, el Dios de lo natural, sino que es el Dios de la promesa, ¿no? Lo dice así. Lo leo en inglés también. Further attention must be directed to a third element, which likewise persists throughout biblical thinking. This God is the God of the promise. He is not a force of nature, in whose epiphany the eternal might of nature, the eternal birth and rebirth, is demonstrated. He is not a God who orients man to the recurring pattern of the cosmic cycle. Rather, he directs man's attention to the coming events toward which his history marches, to a meaning and a goal that have a final validity. He is regarded as the God of hope in the future, in a direction that is irreversible. Resalto lo anterior, lo que decía, ¿no? Que no es una fuerza de la naturaleza, Dios, no es una epifanía del eterno poder de lo natural, del morir y nacer de las cosas, ¿no? Del ciclo cósmico. Entonces el Dios que damos testimonio es el que Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Y a veces surge este tipo de principio cuando uno quiere hablar de esto. Dicen, todos hablamos del mismo Dios. En el fondo todos servimos al mismo Dios, porque hay un solo Dios, ¿no? Y yo diría, no. O sea, es verdad que hay un solo Dios, pero no todos tienen un conocimiento verdadero de él. O sea, incluso conceptualmente, mucho menos todos tienen experiencia de su acción como alguien personal, a quien conocen personalmente. Pero evidentemente, quien piensa que Dios es simplemente llama a Dios al alma del mundo o el modo como se manifiestan los poderes de la naturaleza, bueno, no está hablando del mismo Dios. Podrá decir, hay un solo Dios, sí, pero digamos, tenemos un concepto totalmente diferente de qué es Dios. Y pienso que eso también debe ponernos en guardia contra un lenguaje que es piadoso en apariencia, pero detrás de esas palabras entiende algo muy diferente cuando habla del reino de Dios, cuando habla de Cristo, del Espíritu. Pero si uno los persigue un poco, los acorrala, dirían, bueno, yo no quiero, yo hablo así como una persona perteneciente a mi propia tradición religiosa. Pero ni siquiera tienen para sus palabras una pretensión de verdad. O sea, sí, digo, esa es como mi interpretación de las cosas, ¿no? Y si ni siquiera pretenden que sean verdad esas palabras, Cristo, el Espíritu Santo, Dios, bueno, uno duda que realmente esas personas tengan un sentido de vinculación personal con alguien. En todo caso son una interpretación espiritual de ciertas experiencias humanas, ¿no? De sentimientos nobles, de buenos propósitos que le dan un nombre religioso, si se quiere. distinto, es muy distinto para alguien que entiende directamente la fe católica. La fe, como dice Santo Tomás, termina en las realidades mismas, toca las realidades, toca hechos, verdades, que son más reales que el mismo mundo que vemos. Como dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pienso que es un gran problema que vemos hoy cuando la fe se toma como una cierta interpretación de la realidad. Todo es interpretación, todo es lectura de... pero no hay ningún asidero firme. Esto ya es un problema gnosiológico, ¿no? Pero redunda en una crisis de fe, además. O sea, la realidad misma no es nada, es una materia más informe que yo la interpreto de un modo religioso. Bien, tercer punto y último, tercera sección de esto. Pienso que el Papa también habla de un estaño de la fe como en cierta reacción ante un humanismo no religioso. Y esto es textual de Portafide, dice así. Viene al comienzo, dice: sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea así, que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y esto, al hablar de esto, citaba una homilía en Portugal, donde decía lo siguiente: con frecuencia nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe, dando por descontado que hay fe, lo cual, lamentablemente, es cada vez menos realista. Se ha puesto alguna confianza, tal vez excesiva, en las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de poderes y funciones. Pero ¿qué pasaría si la sal se volviera insípida? Entonces, evidentemente, no, digamos, esto no es una interpretación nuestra. Claramente el Papa está contrastando la fe con obras meramente asistenciales. No para decir que estas obras sean poco importantes, no haya que hacerlas, ¿no? Sino que para la Iglesia, para un católico, la fe tiene que ser el fundamento de esas obras, y ese presupuesto ya no es claro en la sociedad actual. Pienso que esto se traduce para nosotros en esta claridad de acción, que estas obras asistenciales o sociales las favorecemos en los laicos. Nos parece bien que laicos de la Asociación de San Juan Apóstol hagan algo como el hospice o hagan programas de microcréditos, ¿no? Muy bien. Pero nosotros nos dedicamos más exclusivamente al anuncio, a los programas de evangelización, y también fomentamos a los laicos que hagan esto, por supuesto. No condenando lo otro, sino porque vemos que es una necesidad del tiempo, ¿no? Que la fe sea más explícitamente anunciada. Que si bien las obras de misericordia, corporales, etcétera, son, por supuesto, una consecuencia de la fe, hoy, por motivos más de ideología, de valores más humanitarios, etcétera, sin fe, bueno, muchas veces no son ninguna consecuencia de la fe, es una visión más bien extendida, muy aceptada socialmente hoy, pero que no tiene nada que ver con la fe cristiana, ¿no? Históricamente vienen de la fe católica, digamos. Han llegado a la política y al mundo a través de la obra de los santos, la verdad. Pero no hoy, actualmente, en personas de esta generación no siempre vienen de la fe. Pensaba esto, ¿no? Que una consecuencia de ver a Dios como, digamos, como la simple manifestación de los poderes de la naturaleza, como de estas personas, ¿no? Que, bueno, llamarían divino, por ejemplo, o hermoso, o admirable, o sí, como una revelación, la fuerza, no sé, el cosmos, o las leyes, o la evolución misma, ¿no? Es que o la belleza de, no sé, de los bosques o de los pinos, o ese contacto de Dios en la creación, cuando hablas de contacto con Dios con Dios en la creación, a veces en el fondo no hay un Dios detrás de la creación, es la misma creación la que es la belleza de las mismas cosas creadas la que se convierte en una especie de Dios, ¿no? Bueno, que parece Dios no hace falta adoración o una liturgia específica, no hace falta un tiempo dedicado a Él específico. Uno lo sirve, por así decir, sirviendo a la naturaleza, luchando por la igualdad, luchando por las minorías, por la ecología, por los pobres. Uno da culto a esa divinidad, a la Madre Tierra, por así decir, ¿no? Pero el Dios cristiano no es así. Es un Dios distinto del mundo, infinitamente más alto, que ha creado el mundo. Y amar la creación de Dios es un modo de honrarlo. Pero como esa creación es distinta de Dios, también está el peligro de la idolatría, es decir, de cambiar al creador por la criatura, de dar a la criatura el honor debido al creador. Y sabemos también, por la fe y por la experiencia de la oración, que hay una grandeza, una luz, un esplendor que solo Dios tiene, que las criaturas no tienen. Y este esplendor es perceptible en las obras de los místicos, lo vemos destellar en la vida de los santos, sobre todo en el rostro de Cristo. Y pienso que alguien que se asoma o que percibe por primera vez esta luz, bueno, empieza a captar como un gusto por las cosas de Dios que antes, que es algo nuevo. Cuando alguien se convierte y experimenta, por ejemplo, el amor de Cristo, o su verdad, su belleza, empieza a experimentar un gusto por estar con Él, por adorarlo, por estar ante la Eucaristía, por leer su palabra, por compartir la fe con otras personas. Bueno, que antes es algo que antes le era totalmente desconocido. No sé, creo que vos, Ignacio, estuviste ahí, pero este matrimonio que estaba en Alfa, en Pilar, y fueron a la ordenación y después visitaron Serrazuela, ¿te acuerdas? Tuvieron dos matrimonios que estuvieron ahí un día después de la ordenación ahí en Serrazuela. Y bueno, contaban cómo estaban maravillados con Alfa. Dicen, esto es algo que no entendemos, porque yo tenía fe antes, iba a misa, pero esto es algo que yo nunca sabía que esto existía, dice, ¿no? Experimentar la cercanía de Dios, la acción, cómo el Señor actúa dentro, ¿no? Cómo lo experimenta, que está ahí. Y el hombre me decía algo que me llamó mucha atención, dice, ahora entiendo cómo es posible la vida de un monje. Dice, antes no podía entender eso, dice, pero ahora entiendo cómo es, por qué es posible. No creo que yo tenga vocación de ser monje, pero entiendo que eso se puede, que tiene, qué sentido tiene esa vida. Bueno, porque uno descubre que hay, bueno, la acción de Dios, la luz de Dios, que no es simplemente la belleza de un atardecer, ¿no? O de un pájaro que vuela sobre el mar. Esa belleza es mucho y mucho más grande. Es la fuente de toda grandeza, de toda sabiduría, de toda verdad. Bien, y finalmente, algo que menciona el Papa en este documento es, porque él habla de, bueno, la importancia de profundizar el contenido, dice muchas cosas concretas, pero habla de, por ejemplo, profundizar el contenido de la fe, el estudio. Dice, no hay que descuidar, por ejemplo, el estudio mismo de los contenidos del catecismo. O sea, no es que la fe es relación con la viva con Cristo, ¿no? Pero tampoco hay que descuidar que los contenidos son las cosas que Él ha revelado, porque nos guían, nos orientan en esa relación, son las verdades que creemos porque confiamos justamente en Él, en su sabiduría, en el camino de salvación que Él ha trazado, ¿no? Pero Él también habla de la importancia de la conversión que tiene la conversión para irradiar la fe. La conversión es el proceso por el cual la fe entra en el corazón y plasma todas las dimensiones de la propia vida y la personalidad. O sea que, si la conversión inicial adquiere, o el primer encuentro o el encuentro con Cristo como un primer destello, hay todo un proceso de ir asimilando esa luz de la fe, que lleva mucho tiempo, ¿no? Y es dejar que, bueno, la fe permee y como impregne toda la vida. Y eso es muy, muy necesario para dar testimonio de la fe. Para que en la vida de una persona se muestre la acción de Dios y cómo Él, bueno, el poder que Él tiene para cambiar una vida, para hacerla más perfecta, más noble, más una vida más radiante, más luminosa, más santa. Muy bien, hasta aquí mi reflexión. No sé si alguien quería preguntar algo, compartir alguna cosa. Yo comparto un poco por la experiencia de estar acá en Portland. ¿Me escuchan? Sí.